bailes así de duro. Que no puedo agarrarte y ya me miran de lado. Deja el arrebato, negra, y me tienes bien doblado. Ey, Candelaria, déjame ya el arrebato. Cálmate con esos hombros, aquieta ya la cintura. Deja el arrebato, negra, y guárdala con postura. Ey, mamá buena, ¿no está coqueteando alguno? Y es que con esas caderas y ese baile alborotao los tienes a todos locos y a mí me tiene bien llevado. También la vieron en la casona. Candelaria, baila suave, coquetona. Coquetea por aquí, coquetea por allá. Candelaria de mi vida, no me vayas a olvidar. Candelaria, baila suave, coquetona. Coquetona no. Oye, mi negrona, ven. Ven y vamos pa' la loma. Candelaria, baila suave, coquetona. Candelaria, ¿qué te pasa? Ven, deja el arrebato. ¡Vamos pa' la loma! Coqueteando alguno, te voy a cambiar por otra.